Hola a todos y todas, soy Maximiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Gushow. Hoy les voy a contar sobre la citoquinesis. Es la división del citoplasma de la célula, cuando el anillo de actina y miosina comprime la célula y logra separar en dos células la célula que se comenzó a dividir. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.